よし、みんな行くぞ。 1、2、3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 Qué raro que no estás saliendo, Pyro. Me duele la cabeza horriblemente durante un montón de tiempo. Ahí está. No, es que me equivoqué de disco. Ah, me mandaste otro disco. Ah, me mandaste otro disco, o sea que tengo que empezar con la inspiración de nuevo, qué bárbaro. Esta es la Te edición en mandé vivo, bueno. Al disco. Al Afro Disco. Al disco Elysium. ¿Eh? Ay, ¿cómo era cómo se llamaba el opening, el primer ending de Keroro, que era muy bueno? ¿Keroro no Tango? No, dije primer ending. ¿Qué tiene que ver el tango? Si no tenía nada que ver el tango. Sí, pero Afro Frog. Afro Frog, sí. Afro Frog era. Creo que era. Sí, porque el segundo era Keroneko no Tango. No, el segundo no era Keroneko no Tango. Era otro. No, después lo corroboramos. Muy, bueno, son datos. Persona no se cae. Sí. Super Drive. Un programa con datos a corroborar. Y con cosas como viejas como Keroro, pero bueno, no tanto. Sí. No, por eso. Keroro no. Keroro no es viejo, es contemporáneo. Es, no, nunca pasa es asquerosamente dinosaurico. Keroro ya. Y como para estar más actualizados, escucharon The Fire, interpretado por. Vale, que en realidad es el opening de coso de Cyberpunk. Y ya saben cómo sigue. Y ya esas pueden cosas. Llorar. Sí. Ya pueden mirar hacia arriba. Ya pueden mirar a la luna y llorar. Lo peor que si miren. No, ojo, no miren arriba. Y no lo digo por el meteorito, lo digo por. No. Por cosas, Rebeca, viste, no Rebeca, está bueno mirar Rebeca, arriba. Rebeca. Como dicen, solo los turistas miran arriba. No, Rebeca, ¿por qué? Ah, eso es un. Ay, Dios, David, tú sos un pelotudo. David de visto. Ah. Ay, qué buena vida. Echamos el jueves, estamos semi hecho mierda. Ponele, vos estás hecho mierda. Sí, no, yo sí. Pero tenemos noticias, tenemos un montón. Tenemos de todo, tenemos saga, tenemos zombies, saga. Tenemos idol. Curiosamente sí, un montón de cosas de las que acabas de nombrar. Así que bueno, a ver. Como siempre pueden escucharnos a través de nuestro canal en YouTube, que es Persona Sky Podcast, o Persona Sky, nos pueden encontrar arroba Persona Sky en YouTube. ¿Sí? En Twitch está como Penes Podcast. Porque es lo que hay. Porque la ponemos arriba de la mesa, ¿viste? Así como. Con esto se mide el anime, ¿viste? Bien. Pueden seguirnos en Twitter, en arroba personasekai. Pueden visitar nuestra super página web, que es personasekai.moe. Sí. Pueden escucharnos en Spotify. En Spotify y en coso como en cualquier repetidor de podcast que esté por ahí libre. Y pueden escuchar nuestros vivos en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Twitch. Y para más datos, sí, el primer ending de Keroro es coso, es Afro Gunso. Afro Gunso. Pero es diferente, Afro Gunso no es. Coso, Gunso no es. No es core. No es rana. No, es sargento. ¿Cómo? Es sargento, bueno. Es diferente ser. Bueno. Un sargento afro a ser una rana afro. Hay todo un mundo de furros de diferencia. Hay varias dimensiones furrísticas en el medio. Exacto. Así que bueno. Porque los furros siempre ganan. Cualquiera. Eso no, nos han contado desde que éramos chiquitos. Los furros siempre ganan. Bien. ¿Qué más les podemos comentar? Además de que ya. Se anunció la condenada película de Kaguya en el cine, loco, vamos. Vamos los pibes, vamos, y mejor que se apure, vamos, pues parece. Messi. El programa ya no van a tener tiempo para pedir la entrada. ¿Eh? Para el siguiente programa me parece que ya no llegan a pedir las entradas, entonces mejor que escuchen esto y se apuren. Sí, no sé. Kaguya tiene su fandom, no sé si será tan. Así como tan copado como para irse al cine a verlos. Forever Alone. Obvio. Y ojo, encima... Ah, pero yo tengo re gana de ir el día del estreno. Y sí, ¿y cuál es el problema? Va, ya sabemos cuál que es el cae, problema. Tiene nombre que no, que cae 9, o sea, en Argentina al menos va a estar... O al menos en Argentina, en Rosario, Santa Fe, Argentina, se va a estrenar en 9. 9, 10 Ajá. y 11. Entonces, ¿qué pasa? Bien. Jueves cae 9. Bien. Podría ir igual, así. Encima, ya podemos la miraré varias veces, ya está. Bien. Podemos suspender el programa por ir a ver Kabuya, no pasa nada. Y bueno, lo hacemos otro día. 16. Y justo ese programa 50, sería el programa 52. Porque, y bueno, y lo... ¿Terminamos de cosas o terminamos de ver la película? No, está bien. Sí, programa 52. Sí, qué buena forma de terminar. Por igual, eso terminamos de ver la película y grabamos. Lástima que la película no adapta al final de Kaguya, porque hay excelente forma de terminar. Va, igual vos ya hiciste informe de Kaguya. Sí, pero de cualquier manera, hay... ¿Cómo se llama esto? Hay un montón de películas que adaptan el final de las cosas y por lo general no están buenas. Entonces, que no adapte el final creo que me deja un toquecito más tranquilo. Puede ser. Pero el final no va a adaptar, seguro. Porque bueno. Igual sigue la cosa, entonces como que qué final ni qué mierda. Así que no se pierdan las funciones de Kaguya. De Kaguya-sama en Cinépolis. También en Perú, en Colombia, creo que en todos menos en Chile. Bueno, se ve que en Chile no hay amor. No, pero tenés completos. Tenés franquicias. Ay, dolor. A ver, bueno, antes que nos... olvidemos de algo. Nunca más volvimos a comentar lo de los cumpleaños, la verdad. Sí, nunca, eso lo dejamos. Nunca es un apartado que dejamos recordados. Nunca me digné a volver a buscar la página de los cumpleaños. Si me das 3 segundos la localizo, porque yo la tengo por acá. No, tengo, la verdad, menos ganas de... A ver, bueno. Está bueno el desafío. Guatemala, en Honduras, en Salvador, Costa Rica, Panamá. En Chile sí, al final sí. En Perú también. Ah, en Colombia. Sí. Y... Pensá en el único fan chileno de Kaguya. Y... En Uruguay, el único por ahí que no vi que no están. En Uruguay no. En Paraguay tampoco. Pero pues se pueden tomar un avión o... O lo que sea, que se toma un burro y... Se cruzan y a Buenos Aires y ya está. Ya está, son 10 minutos. No sé si son 10 minutos, creo que son 2 horas cruzando. Demora menos ellos en cruzar de lo que yo demoro llegando al trabajo en colectivo. Deja de mentir, Pairo, deja de mentir, por Dios. No, el otro día estuve una bocha en el boti, boludo. Decía que no llegaba, mamá. Bueno, se caía a pedazo. En México tienen... Va, también, 10, 11 y 12. Se estrena un día después, que acá en Argentina. Bueno, está bien. O sea que les podemos clavar terrible spoiler. Sí, podríamos. A la mayoría, salvo a Chile. A todos los demás les podemos clavar el spoiler del día anterior. El día previo. Ah, a menos, pero ojo, que también en México hacen preestrenos. Un rato, no sé si una semana antes o 2 días antes. Ah, o sea que... Ahí puede haber un spoiler, sí. Pero igual el preestreno creo que... No sé si tienes que ser de prensa para que te inviten. Comprándolo. Creo. No me acuerdo. No me puse a buscar tanto con... A contactarme tanto con la gente con Chima Festival. Además de que soy de Argentina y estoy re lejos, así que me darían poca bola. Bueno, a todo esto, así como una ficha técnica, dura 1 hora y 36. Así que... Ah, es cortita. Sí. Sí, está en un tiempo moderado. No son las 3 horas y 20 de la verga de Avatar. Así que está bien. Bueno, si no hay mucho más que comentar, yo diría que comenzamos con el programa, Pairo. Dale, mandalo. Bueno, vamos a escuchar lo que es el opening de la segunda temporada de Kyoketsuki Subo Shinu. La serie del vampiro. No, mira, y como para agregar dato, hoy es el cumpleaños de Sailor Uranus. Fua. Uranus. O sea, tierra tiembla, maestra. La verdad prefiero hacerlo el Plutón, pero va. Ay, va. Hay un cosplay de una, me acuerdo bien, me había cruzado en su momento con una foto de una cosplayer de Sailor Uranus. Estaba tomando cerveza y con un pucho, como loco, está re destruido, como la re decadencia. Sailor Uranus versión argentina, inflación 94% anual. Versión me cayó todo. Sí. Mejor eso que tremendo trap. Un poco más te tiraba el valor del por el completo. Por el servicio completo. Así como que querés, el plan me da más que vos. Bueno. Saludos a Sergio Daza, que dice, ¿qué onda? Saludos, Sergio. Bueno. Estamos viendo qué onda, estamos en el proceso de arrancado. Sergio, va a ver la película de Kaguya-sama. Sumate, loco. Sumate a la vida. Sumate a la alegría. Y si están en Rosario, nos pueden conocer en persona. No, mejor no nos conozcan, pero bueno. No. ¿Para qué romper la ilusión? Kaguya-sama. Wow. Kokura Senpai. Bueno, vamos a escuchar, como le decía, el ending. El opening, perdón. De la segunda temporada de Kyoketsuki Tsugushinu. Titulada The New Drama Paradise. Yokoso, yuki tsuita no sa, atarashii basho te paradise. Yaru yo. Volvemos. Esto que la persona se cae es Super Drive. A ver, me voy a quitar Super Drive. De los... ¿cómo se llama esto? Un mundo de ofertas que no es el nuestro. Sí. Ponele. Bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, noticias. Tengo una noticia que a algunos no le van a gustar, pero a mí personalmente me caen re bien. Me cayeron re bien estas noticias. Fue como... Me sacaste un peso de encima que recopado. Así que bueno. No sé si alguno de ustedes está enterado, pero ¿se acuerdan que Japón en tema de pandemia había restringido la entrada de extranjeros y toda la bola porque decían que era la principal, digamos, causa por la cual había coronavirus en Japón y por eso había regresa recontra estricto con el tema de quién podía entrar a Japón y quién no? Y el tema que también lo nombran seguido en los videos del gallego este de Creativo en Japón que miro yo. Sí. El gallego de los videojuegos, el loco se queja bastante de mirá que las calles están todas vacías porque el acceso está recontra restringido por pelotudeces. ¿Por qué se queja que haya poca gente? ¿Mejor? Ah, porque antes se movía más, era un tema de mercado nada más. ¿Y qué tiene? El mercado, creo que el mayor consumo es interno, no es que va, que porque vienen los turistas y lo compran. Creo. Yo no creo que sea, que haya muchas compras, digamos. O sea, a nivel local, que sean la mayoría extranjeros o turistas. Extranjeros, pero para mí deben ser extranjeros que viven ahí. Y puede ser. Porque no es tan barato, o sea, si vos te vas a cagar, te sale carísimo. Obvio, barato no es, pero yo qué sé, capaz que había más movimiento. No sé. Compra por internet, que se deje de joder. Total, lo viejo va a seguir ahí, no es que... Che, loco, no me... nadie me está comprando el cartucho del Mario 3... de Super Nintendo, como bueno, listo, agarro y no pido otra carga de 100.000 cartuchos como para vender, como me acuerdo uno de los videos de él que justamente había hecho en un viaje, pero no en Japón, había ido a Europa a visitar a los abuelos, no sé qué, y en un toque había pasado por Francia. Sí. Y se había ido a un local especializado de juegos de Francia. Sí. Y los conchudos tenían de todo, o sea, como cosas de increíbles, de décadas y décadas guardado al vacío, pero una cosa más cara que la otra, pero una cosa mejor que la otra. Pero el local era un sucucho. Sí. Que, o sea, era como si te dijera el frente de mi casa con un cartel de Mario tapado por una cortina, era como la cosa más... perdible, o sea, clavado en el medio de una callecita super bulevar interna, es como si no te aparecías, si vos no sabías dónde ibas, no lo ibas a encontrar nunca. Claro. Y si sabías dónde ibas, posiblemente le pasaba de largo. Pero era como uno de los locales más importantes de videojuegos retro de Francia. Era como, loco, ponele una marquesina algo a tu local porque posta, es indistinguible de la casa de al lado. Pero, sí, sí. A lo mejor esa es su intención, porque acordate que acá también hay muchos locales que venden, o sea, vendían cosas copadas, que era como, oh, mirá el juego de Aquaplaza. Sí. Y era como, che, loco, sí, te tenés que meterte en la galería más turbia del centro donde nadie va y ir bajar el subsuelo. Bajar la escalera hacia el abismo y llegar justo el día que están abiertos. Y vos decías, pero un saludo. Está en pleno centro y nunca lo vi. Sí. Ahí estaba, pero bueno, son esos secretos que está bueno salir a explorar. Salir a explorar. Es un arma. Nah. Ni que estuvieras en BGG. Bueno, volviendo al tema de noticias y los que les comentaba. Bueno, todo esto viene relacionado, ya van a saber por qué. Y así que si tienen pensado viajar a Japón, yo empezaría a estar bastante atento al tema fronteras otra vez. Bueno. Bueno, por medio de sus cuentas oficiales de Twitter, los equipos de producción de Nier Automata, versión 1.1A y Unit Up, anunciaron el pasado fin de semana que la emisión de ambos animes se suspenderá hasta nuevo aviso luego del estreno de su tercer episodio el pasado 21 de enero. Lo cual es medio entendible porque posta le están poniendo demasiado y no debe ser barato nada de lo que están haciendo. Espérame. Bueno, a ver, bueno. Bueno, asimismo, el lunes de esta semana, la página web de la cuenta de Twitter del anime Ayakashi Triangle ha anunciado que tras la emisión del episodio del quinto episodio, la serie anunciará su pausa indefinidamente en su transmisión. Eso sí, o sea, me sorprende porque es bastante baratita la serie. Bueno, esto justamente va a provocar lo que es la paralización de todo el anime. Por el momento no hay fecha fija para su regreso, pero eso sí, lo que no va a cambiar es la fecha los planes para estrenar lo que sería el cuarto episodio de la serie, que va a ser el próximo 30 de enero. O sea, una vez se estrene el cuarto episodio, se va a volver a emitir desde el primer capítulo hasta el 4. Y después de ahí, andás a ver si se retoma la producción o se pausa. ¿Me estás queriendo decir que Goku llega a Mikusei y de golpe estamos en Raids otra vez? Sí. Bueno, con esto también se anunció un retraso en lo que es un retraso de 6 meses en el lanzamiento del primer Blu-ray de Ayakashi Triangle. Bueno, Ayakashi Triangle es la adaptación del manga del mismo nombre que como ya saben empezó el pasado 9 de enero. El estudio que está a cargo es Connect. Y Noriaki Akitaya, que trabajó en Orego Tsukina no wa Omae dake kayo, está como director. Y bueno, tiene como guionista al guionista a quien sería Yasukawa Shogo, que trabajó en Shugeki no Soma, entre otras cosas. Así, digamos que no, también. Este no es su mejor trabajo, voy a aclararlo. No. Eso daría a entender algunas cosas de la serie, pero así también se va a sumar otra serie que justamente se anunció hoy, que trae su web oficial, que Kubo-san wa Mobu yo Yurusanai anunció también la suspensión de sus emisiones a partir de lo que sería el episodio 6. Se está cayendo todo a pedazos, boludo. O sea, la serie, y según confirman ellos, la serie retomaría desde el primer episodio a partir del próximo dentro del primero de abril. O sea, ya lo pateas hasta la temporada de primavera. Sí, lo mandás a abril, pero... Sí. Ya, de cajón. No sé qué está pasando, no me gusta ni mierda cómo suena todo esto. Bueno, la adaptación justamente de Kubo-san wa Mobu o Yuru Sanai está a cargo, o está al frente del director Koga Kosuomi, que se encargó de Gambare Doki-chan y Kanojo Okarishimas. Así que si después la sienten un poco lenta, la serie un poco aburrida, puede ser que sea por eso, pero... Capaz, pero ya por el segundo capítulo ya... Sí, ya te das cuenta que la serie es como... Ya, pero Kubo ya no da más, boludo, es como... Sí. es la serie que ves como para ver algo... Y sí, bueno, listo, espero... ¿Qué hay? ¿Qué hay ahora? Bueno, está bien, hay arroz, bueno, listo, comamos arroz. Comamos arroz. Porque hoy... No sé, no pintó nada o no tenía ganas de hacer nada y bueno, la mira porque la miras. Es como para rellenar la grilla y bueno, yo qué sé, son. Algunas situaciones son chistositas, pero nada más. Sí, pero igual la loca está a esto de hacerse sopa con coso, con los calzoncillos del flaco, es como. Bueno, pero vos dejalo. Ya está quedando mal. El segundo tuvo un buen avance, yo diría. Sí, por eso te digo, ya la loca es, que no va mal. Es material, capítulo 2, ¿no? Es material de Doujins. Sí. Bueno, la serie encima comenzó hace poco, que fue el 11 de enero. La autora de esta comedia que se llama Nene Fujimori viene publicando Kubo-san wa Mobu o Yuru Sanai. Desde 2019 en las páginas de la Weekly Young Jump de Shueisha, y cuenta con 10 tomos recopilatorios. Y también pueden seguirla a través de Manga Plus, que es la página oficial la aplicación oficial para leer manga de Shueisha. Así que pueden capaz comenzar con alguna página pirata, y si están al día después la pueden leer de Manga Plus. Esto tiene la re pinta de que hay un coma. Puede ser, no sé, ni lo revisé, pero bueno. Según todos los comunicados de tanto de Nier Automata, de Line Up, de Ayakashi Triangle y de Kubo-san wa Mobu o Yuru Sanai, según todos los comunicados, se trata, digamos, las producciones y la aparición de sus producciones fueron a un percance que surgió a raíz de los recientes brotes de COVID en Japón. O sea que puede haber muchísimos más. Podrían haber más. Que sí, encima... Si estuviera ahí, no me complicaría tanto, porque dentro de todo las producciones que tiraste son de gama media-baja, pero ya que esté Nier es como... Para los que no sepan o no está, o por ahí no lo están siguiendo tan de cerca, Japón a finales del año pasado registró su récord histórico de fallecimientos por causa de COVID-19. Así que, bueno, y encima todavía están en invierno y hace poco estaba nevando, así que hay varias condiciones dadas como para grabar The Last of Us Japón. No sé si a grabar, pero es como que según escuché de algunos youtubers que viven allá, no en acá especialmente, pero son medio hijos de puta porque ya tenés fiebre o tenés algo y ya no te quieren atender. Te disparan así, por si acaso. Sí, por eso, como que primero es medio complicado que te hagan atender, especialmente porque si bueno, necesitas una prueba, pero la prueba tenés que ir a un lugar y no, tampoco no te quieren atender y como, bueno. Un saludo a Naka, buena suerte. Particularmente yo lo digo por Yunae. No me acuerdo cómo. Si buscan en YouTube, Yunae sale. Y la loca estuvo embarazada. Ponele. Está embarazada todavía. Por suerte. Y le agarró justamente fiebre cuando tenía. Le agarró como una gripe cuando estaba embarazada. Y después hubo un lío para poder atenderse. Para que aunque sea la pudieran sí, tratar. Que no había alguien. Sí, para que no fuera. O sea, seas. Para revisar primero que fuera solamente un tema de gripe y no otra cosa. Sí. Y al final, ¿sabes? Ni siquiera era gripe. Era un tema de... de los riñones, creo. Era otra cosa que la fiebre era un síntoma nomás. Sí, las 1500 pelotudeces que te fuiste cuando estás embarazada. Lo peor que la tuvieron que internar. Entonces, si ponerle que en un momento otro hospital o justamente un loco de una ambulancia la agarró y dijo, pará, bueno, yo te ayudo, agarraron y estuvo buscando varios lugares, varios hospitales, hasta que encontró uno que la aceptaron. Si el loco de la ambulancia no la ayudaba, capaz hasta perdía al bebé. La llevaron al sanatorio donde atendía el doctor este que sale en Alice in Borderland. No dije nada. Sí. Ya spoileaste. Igual te lo voy a decir así. Pero igual te lo voy a decir así, mirá. En el live action no lo hicieron tan hijo de puta. En el manga es re hijo de puta. Ese personaje es re hijo de puta. Con la historia que le hicieron, o sea, el trasfondo que le hicieron, fue como, oh, loco, bueno, no sos tan malo. En el otro era al revés. En el otro era como, che, loco, sos tremendo hijo de perra, con razón estás acá. Pero posta era recontra mil hijo de perra. A ver si no puede ser que le hayan girado todo como para dejarlo bien. Como, ¿en serio? Buah. Todo se puede torcer. En fin, bueno, cuestiones de COVID, así que se estuvieron paralizando varias producciones de anime por eso. Mm. Por rebrote de COVID, que. Abracen sus series favoritas porque en cualquier momento podrían parar de golpe. Sí, yo diría rebrotes de COVID y capaz alguna que otra fiebre que en realidad no lo puede, capaz no saben. Dicen, bueno, asumimos que porque es COVID. Acaso, asumimos sí, que es COVID, sí. Porque ya. En un punto ya se asume, ¿viste? Sí. Dicen, bueno, tenés fiebre, tenés malestar, tenés moco, listo. Vomitaste, listo, chao. Fuiste a la Comic Con, ya estás cagado. Sí. Así que bueno, esas fueron las noticias de las suspensiones de anime. Para mí es medio. Igual es como. Por un lado me da un respiro, pero es como procrastinar. Vos decís, sí. Lo hago después. Y después se sí. Te junta con los estrenos de abril. Es decir, la puta madre. Sí, de eso estaba hablando la semana pasada con Fervis. Un saludo a Fervi, que se había comprado una computadora nueva y el otro estaba como, bueno, ahora puedo corregir los exámenes mientras dibujo. Y es como, loco, pará, pará un toque, posta, pará, te vas a morir. Pasando a otra noticia, esta semana se reveló que Keigo Maki ya está trabajando en el capítulo final de la comedia romántica Kawaii Dakijanai Shikimori-san. Aunque de momento no se ha revelado cuándo será la publicación y cuánto queda para que finalice la obra. Que como aquí comenzó la publicación de Kawaii Dakijanai. Sí, eso mismo ya lo escuché de Ichiro Oda hace un montón de tiempo y es como, y todavía seguimos. No es la misma magnitud, Byron, no es la misma magnitud. No, pero como, sí, mirá, ya estoy trabajando en el final, bueno, sí, dale. Como iba diciendo, comenzó la publicación del manga en febrero de 2019. Desde entonces se publica a través del servicio de manga Magazine Pocket de la editorial Kodansha. La obra también cuenta hasta la fecha con 16 tomos recopilatorios, de los cuales el 17º está fechado su lanzamiento para el 9 de febrero. Bueno, vale. ya saben que también tuvo una adaptación anime que fueron de 12 episodios, que... Bueno... Puedes no verla. Pero bueno, si querés verla, mirala. No es como la experiencia máxima del anime. Está dirigido por el. Por un hijo de puta. Está producido por el estudio Togakobo, que bueno, hizo New Game y varias cosas copadas, pero bueno. No tanto el caso, pero bueno. Ahora sí, vamos con algunas cosas que capaz les puede gustar, capaz no. Que son más anuncios de anime. Bueno, NHK, que en realidad estos animes vienen un poco particular, pero bueno, anunció recientemente dos nuevas producciones de anime que empezarán a emitirse a partir del mes que viene, o sea, de febrero. La primera de ellas es Hard Cocktail Colorful, de 5 episodios. Se estrenará a finales del próximo mes, o sea, de febrero. a través del canal interesante, ¿eh? NHK General. Ahora te voy a comentar de qué va, porque si no, con el nombre solo no te vas a dar cuenta, pero salvo que recuerdes el viejo anime de Heart Cocktail, que pero no creo. Era ay, me suena un montón. Igual son varias historias cortas que son diferentes, ¿no? Pero bueno, no importa. El otro anime se titula... Me trae a Bartender, no me trae a la otra cosa. Por otra parte, el otro anime, como decía, es Shuwa One. Que se va a dividir en dos partes, pero van a estar... Básicamente son continuadas. La primera consta de 3 episodios que se podrá ver a finales del mes de marzo en NHK Educational. Y el resto de la serie se va a estrenar en abril, también en la misma en el mismo canal. Heart Cocktail Colorful se basa en el manga Heart Cocktail de Seiso Watase. Este empezó la publicación en 1980 y cuenta con 11 tomos publicados. Y ahora ya contó con una adaptación de anime en 1986 que tuvo 77 episodios. Y entre los sellos para lo poco que hay es un montón. Sí, y de entre los digamos protagonistas de esto, de lo que van a ser estos 5 episodios, vamos a encontrar los sellos Kazuya Kaminashi, Tamiyoshi Okuda, Hikari Mitsushima, que a todo esto el único que participó en la primera adaptación es Okuda Tamiyoshi. Bueno, la historia debe estar en su bueno 60. Esta es una historia de romance que contará diferentes historias de amor entre los habitantes de una ciudad. Entre estas distintas parejas se presenta una historia de amor con una, digamos, hay una de las parejas que tiene que justamente está centrada en lo que es diferencia de edad. Otra pareja está centrada en lo que es una historia de amor entre dos personas que no pueden conocerse debido a la pandemia. Y el amor de una madre soltera. Encanta saber cómo. Sí, que... Madre soltera, a mí. Maduras calientes a 2 kilómetros. ¿Cómo saben que estoy ¿Cómo saben que estoy a 2 kilómetros? Lo vuelo. Se nota en la humedad. Por otro lado tenemos Shuwa One, como le decía, que será una serie de también una serie corta de 5 minutos y se va a basar en el manga del mangaka Saito, que tiene un nombre diferente. El manga se titula Ikuji Manga Nikki, que vendría a ser como diario de manga sobre crianza de niños, de los hijos. Sí. Básicamente esto trata o narra la historia de la vida familiar del fotógrafo y ensayista Harumichi Saito y su mujer son sordos y sus hijos sí son oyentes, así que la familia se viene comunicando con tema de lenguaje de señas, que en japonés el lenguaje de digamos de señas Saito y su mujer, sí. No, está bien, pues quería ver si era si sordos. Sí, son los dos. Los Saito y su mujer son sordos. Y los hijos no. Sí, son sordos. Como venía diciendo, lenguaje de señas, digamos, local japonés, se nombra o tiene como denominación Shuwa. Así que por eso le cambiaron también un poco el nombre a la serie. No se llama, sí, como... Le metieron un nombre muy, muy Super Sentai, claro. Subo One. Y bueno, capaz lo mirás y... Sentai Subo One. Bueno, ahora sí, pasando a otra cosa. Durante el evento online de Editorial Kodakawa y Estudio Troika, que sucedió el pasado viernes, se emitió un tráiler de un proyecto original denominado Overtake. El video desvela el elenco principal de actores, así como también el equipo de producción que se va a encargar del proyecto animado original. Básicamente, este Overtake se va a girar en torno, va a comenzar, mejor dicho, con el fotógrafo freelance Koya Madoka, que se encuentra desmotivada en su vida actual. Sin embargo, digamos que entre sus trabajos freelance le toca cubrir una nota y le toca justamente para cubrir la nota dirigirse al Fuji International Speedway, donde tiene que hacer un reportaje, y allí va a conocer, en ese reportaje va a conocer a Haruka Asahina, que es un piloto de F4 de lo que sería secundaria alta. Así como que de repente ver la Fórmula 1 y el loco como que es como ocupado así con el tema del F4, y que digamos, y toda su, digamos, su motivación va a ser como que el loco se empiece como que esa cosa, esa desmotivación que es propia de los japoneses, como oh loco, como la vida es re gris, hasta que conoces a alguien, como locos, me re llenó de motivación y sí, ahora debo, debo admirarlo, pero desde la distancia de la vida, hasta que vi este pendejo que, sí, que maneja 250 kilómetros por hora y me recompó. Pero bueno, sí, como que justamente eso va a hacer que justamente que Haruka empiece a seguir la carrera de Haruka y lo que sería todo el equipo juvenil de Komaki Motors para ayudarlos a alcanzar sus sueños, que calculo será ganar la copa del F4. Sí, del F4, y calculo que después llegar hasta Fórmula 1. Sí, tenés que pelearla contra el equipo Red Bull para eso, pero bueno. El equipo Red Bull. No lo digo en joda. Sí, supongo que sí, pero... ¡Verstappen y la concha de tu madre! Y acá es cuando empezás a recordar Ferrari versus... Ah, ¿cómo era? Es muy triste. No, pero esto lo digo en serio. Es muy triste vivir en un mundo donde Ferrari está perdiendo contra el equipo de Red Bull. Bueno. Es porque no tiene alas, Pyro. Sí. Es la clave. Si tuviera alas... Pero bueno. Mirá que Grand Prix te lo aclaraba, ¿eh? Te decía, no, sí, el auto va mejor con Al. Al menos los sellos principales que anunciaron, tenemos a justamente quien va a interpretar a Haruka Asahina, que es Anna Furuya, que el loco parece una mezcla entre japonés y hindú. Bueno. Medio rara la combinación. No sé si es Hafu o qué. Pero... Bueno, vos no te acordás de... No creo que lo haya visto, no sé si viste la serie de Capeta. No. Era un pendejo que también, que estaba... que participaba en lo que era la... No me acuerdo si la Fórmula 3. Uh-huh. Pero lo que tenía que era... Era re nano el pibe. Tocaba un montón. Para, yo te estoy hablando del Seiyu, no del personaje. Ah, del sí. Seiyu. No, sí. Yo estoy hablando del personaje. Sí, Annan Furuya, el Seiyu, yo vi, lo busqué y. Como para ver qué trabajos tenía. Y tenía uno solo en un anime de la temporada pasada. Que encima era el personaje recontra secundario, como la puta madre. Genial. Se llamaba Apple Nahasametila. Bueno. Y por otro lado tenemos a quien va a interpretar a Koya Madoka, que es el fotógrafo. Sí. Va a ser interpretado por el Seishu Katsuyuki Konishi. Que solamente para tirarles un nombre de entre todos los trabajos que tiene, porque luego tiene un montón de trabajos de personajes que son conocidos, pero le voy a tirar que hizo a Midamaru en Shaman King, versión del 2000 o 90, no me acuerdo, 2000, y la remake. Entre sus tantos Harusame. Bueno, para esto el director Aoki Hito, que trabajó en Fate Zero y Aldonova Zero, va a estar al frente de la producción. Uh-huh. Ayumi Sekini, que trabajó en Idol Seven y Technoroid Overmind, va a supervisar los guiones, mientras que Masako Matsumoto, que trabajó en Pretty Cure y Horo Musuko, se va a encargar de adaptar a la, de hacer la adaptación de los personajes originales a los personajes que van a estar en la. En la diseño de personajes. Y trabajo en. En Aoi Hana y Battery. Sí, sí, no, estaba pensando en su estilo de trabajo y es como. Está bien, va a ser raro. Sí. Puede garpar. Hasta ahora con la imagen promocional que hay, el trailer, se ve normal. Vamos a ver qué onda la otro anime de Fórmula 1. De Fórmula, vamos a decir. No, Fórmula 1. Que no hay tantos animes de Fórmula. Autopista, el anime. Que, autopista y cosa pedorra, la puta madre. El anime que inspiró el poder de Subaru. ¡Qué deformidad, boludo! ¡Qué serie mala la concha de la lora! ¿Cómo bueno, se les ocurrió que eso podía llegar a alguna parte? Pero bueno, sin ese precedente no lo tenías a Subaru ahí. Patinando sobre su. Sobre una plataforma que obviamente no es volar. No, obviamente que no es lo mismo, pero bueno. Bueno, recientemente la cadena de televisión también, NHK, desveló la producción de una adaptación animada para el manga Dog Signal. Esta nueva serie, basada en la obra creada por Saya Miyuichi, se estrenará en el canal educacional NHK-A el próximo otoño japonés. Saya Miyuichi comenzó la publicación del manga de Dog Signal en el portal de web Comic Bridge de Kodakawa en el año 2018. Actualmente cuenta con 8 volúmenes y el noveno va a salir el 11 de febrero. Esto trata sobre Miyu Samura, que lo dejó la novia y ahora que se fue la novia, antes que se fuera le chantó un perro y ahora tiene que cuidar al perro y no sabe cómo hacerle. El mejor rompimiento que escuché en mucho tiempo. Salió regalando. Bueno, ahora tiene el perro. Y así es como termina conociendo a Shinichiro Niwa, que es un entrenador de perros, barra encantador de perros. Sí. Que hace el encantador de perros. Que lo termina de inducir en el mundo de los canes. Uh-huh. Y así termina conociendo también. A mí, a lo que sería la peluquera de mascotas Ritsuka Izumi y al veterinario Susunosuke Kubo. Kubo. O sea, el papá de Kubo-san. Sí, puede ser. Ese que buscaba que lo mataran al principio. Bah, en realidad lo había matado mucho después. Casi sí, no, estaba bien al principio de la serie lo mataba. Así que sí, sí. Viste, todo cuadra, sí, todo es el mismo universo. Pero el perro está bien. A todo esto no te dicen cómo se llama el perro, pero bueno. La verdad, no, de esto no sé si me da mucha gana de verlo. Me suena que tiene ciertas tendencias. Sí. Para las JT mejor miro otra serie, no sé. Bueno. Para las JT mejor no lo miro, pero bueno. A ver, bueno, vamos, esas son todas las noticias. Con suerte eran pocas. Ah, sí, algo que supuestamente ya lo dije la semana pasada, pero como que ahora lo anunciaron y no sé si lo anunciaron, lo habían anunciado hace poco, pero a ver cuánto tiene esto. A un día, no. Bueno, pero esto ya es viejo. Que sí, Crunchyroll. Ya tiene un día, ya no sirve. No, es que ya lo dije la semana pasada. Que Crunchyroll y Sony, en realidad, acá no te lo dicen, pero ellos dos son los que están tratando de. O los que están. Acá lo confirman como si fuese listos, ya sale. Pero que sí, que quieren traer la película de Suzume, Suzume no Toshimari, a Latinoamérica. A todos los lugares, salvo Paraguay. No sé, se ve que a la distribuidora no le gusta Paraguay, pero. Claro, con alguien, viste, con alguien importante. Al menos, en Estados Unidos ya está confirmado, México también. Y supuestamente dice que para el mes de abril, pero. No sé. Yo lo dudo, salvo que me ya den una fecha, pero. Pero digo, porque algo así hicieron con la película Kimi no Nawa. Que dijeron, sí, ya tenemos la película. O confirmadísimo. Ya sale, ustedes crean. Antes de mitad de año. Llegó julio, no dijeron nada. Hasta que llegó básicamente septiembre y dijeron, el mes que viene sale. Fue como la concha de tu hermana, hijo. Sale mañana. Sí, así. Qué bueno. Ojalá cumplan, que salga en octubre, que salga en abril. Que sería un re momento para que la estrenen. Sí, pero faltan 3 meses, pueden cambiar un montón de cosas, esperen una noche. Sí, pero pasa rápido. Sí, no lo digo por eso. Lo digo porque esperen más noticias, porque esto es muy flojo, esta noticia está muy, muy verde. Sí, yo hasta que no tenga fecha de confirmación, para mí es como, listo, de acá pueden pasar 6 meses, como casi un año. No sé. Saludos a Fernando Vildoso que acaba de entrar. Saludos. Bueno, vamos a escuchar un tema de antaño que ya tiene como 5 años. Ay, por eso había 5 años. Y recontra. Ya tiene media década, Pyro. ¿Te das cuenta que ya tiene media década este tema? Como, no puedo decir, uy, sí, recontra contemporáneo. No. Cada vez más antiguo. Tiene como 250 rotaciones. Cada vez más viejo. Se cae de viejo este tema ya, pero bueno, vamos a entrar en la... Imagínate si el sándwich lo hubiera dejado en el techo durante el tiempo que pasó desde que la última vez que viste esto. ¡Vos estarías repodrido! Ahora te confirmo bien de que... Ah, ¿dónde estaba esto? Exactamente, ya tiene... No, perdón. No, está bien, sí, tiene 5 años ya. Ya tiene 5 años. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema de acampar y volvemos. Esto es para cuando se acuestan, viste, a la mañana y de golpe se despierten y está la carpa, bueno, eso. Sí. Qué pelotudo. No, Pairo. Cualquiera. Bueno. Pero el tema habla de eso. Vamos a escuchar Shiny Days. Es una interpretación, viste, por eso, es un tema de interpretación. Sean todos bienvenidos a esto que es Persona No Se Cae, Super Drive. Mi sección, su sección, nuestra sección, el acampado para todos. No sé si es su sección, la sección de ellos. Sección nada más, se van todos a la mierda. La sección de anime. La sección de anime. Donde discriminamos y no. No va para hacer animes chinos. No va para hacer anime francés. Y tampoco, obviamente, el anime francés no existe, porque no es anime. Entonces, a ver, algún día sí, voy a hacer informes de animes chinos. Porque yo la sí pija, miro. La pija, la pija. Sí, te muteo y lo olvidate, no salí más. Hay algo que es tan bueno. Entonces, algún día eso va a pasar. Ahora bueno, no. Cuando abramos la sección de animación china. Ahí lo hacemos. Listo. Te cambia la cortina y listo. Y la discrimino bien como tiene que ser. Sí. Vamos a llamar la sección cochina. Ay, bueno. A ver. Sí. Bien. ¿Qué nos trae para esta noche de verano? Así como para. Como para sacar la parrilla. Es Shakespeareano. Noche de verano, así arrancamos bien. Buenísimo. Dejar suelto al Chikuwa. Chikuwa, viste. Es como, lo puedes confundir fácilmente con una comida. Haber traído el escabio ahí de sake como para que vaya con el salmón rosado que trajimos. Poner el carbón a encender. Te gusta por cobrar y ahora te va a dar esos lujos, ¿no? Obvio. No, no como los mismos de milanesa de congelada, bien, qué bárbaro. Bueno, acá te van a comprar milanesa congelada, hacela vos. Comprar la nalga, la cortás. O agarrate la nalga, te la cortás y haces milanesa. Pero después de que uso el pollo para el sacrificio ritual no queda muy bien el pollo, entonces como... ¿Qué tiene que ver? Pero... No va a ser lo milanesa. Pero suprema, pero dijiste milanesa, no suprema. Bueno. O dijiste suprema, no me acuerdo. Es lo mismo el granito. No es lo mismo la milanesa que la suprema, no me eché la pelota. Lo que hay. Bueno, sos argentino, puto. Ya está, listo, no, me voy. Así tiramos la baqueta y me voy. Suprema es suprema. Milanesa suprema. Es milanesa. Coreba, coreba, soreba, sore. Soreba, sore. A ver. Ay, por Dios. Bueno. Con ese pequeño apartado, vamos a dar inicio a lo que sería este momento mágico de Super Relax, que también tiene que ver con comida. Vamos a decir, en este fino borde de la civilización y vamos a decir, en las condiciones más adversas, el cual es mejor conocido como Persona No Se Cae, sección anime. A ver, en esta especial ocasión y ya que nos tardamos un ratito bastante en hacer esto y dado que los bombardeé durante 2 semanas con los estrenos de este mismo momento, que nos dimos cuenta hace poco que muchos van a ser puestos en pausa o vueltos a la costumbre del Magic de repetir las cosas. Vamos a traer algo un poquito más antiguo. O sea, un paquetote de sensaciones. Esta semana y para disfrutar de los que nos gusta, vamos a decir, los fines de semana de super carpa. Dile naturaleza. Dile naturaleza. No sé si de la naturaleza, porque no están. No estamos yendo al bosque ni nada parecido, pero. Pero sí es de naturaleza, Pairo. Sí, pero sigue siendo mucho, el monte. Hay mucho cemento en su monte. A mí me gusta que haya cemento. Hay mucho cemento en su monte, claro. Hay mucha calle en su monte, mucho combini en su monte. Pero bueno, a mí me gusta que haya combini en el monte. A ver, esta semana les traemos la saga de Eurocamp. Yeah. Qué raro. Pero posta no lo habíamos hecho. Hablamos bastante de Eurocamp, pero creo. Sí, sí, está ahí guardada en el paquetito. A ver. Tremenda serie llena de conocimientos, increíbles paisajes, buena comida, perritos, perritos. Y por supuesto. Gente borracha. Profesoras borrachas. Y chicas escolares que. Vamos a decir. Que en lugar de agarrar el trap y las drogas, se plantearon un vicio diferente. Es uno bien caro, ¿no? Es como barato. Sí, es que todos los vicios son caros, pero este es bastante, bastante caro. Pero para ir contextualizando un poco, les voy a tirar de qué se trata esta maravilla del Moe y la montaña. Porque solamente sí. le voy a tirar una cosa. Enséñale eso a sus hijos, a acampar. Y se van a enojar, se van a. Nunca van a tener dinero para meterse en las drogas. Sí. Y van a vivir al borde del colapso todos los días cuando sepan que se quedaron sin batería no saben dónde están o cosas así. Igual digo, ¿es eso o van a ser tremendos hippies? No sé, capaz eso es al revés. En el mundo de las drogas, ¿es eso o deceso? A ver. De entrada les comento que esta no es una serie que pretenda ocultar nada o que maneje, vamos a decir que se maneje con grandes sorpresas, y te lo dejan muy claro de entrada, ya que, vamos a decir que los primeros minutos del primer capítulo ya directamente te tira una escena con todo el cast y te deja muy en claro de qué se trata la serie. A ese nivel estamos. Por lo demás, la cosa vendría empezando más o menos así. Como primera prota de la serie, vamos a conocer a lo que sería Rin Shima, una estudiante de primero de secundaria alta, la cual es fanática de ir a acampar directamente. O sea, Rin ha realizado esta actividad durante años. Y es algo que disfruta profundamente. Y, o sea, pocas cosas la motivan más que una buena carpa frente a un gran paisaje. Sentadita con su fueguito y su comida y su libro. Y viendo a Fujisama a lo lejos y está todo bárbaro. Casi podría estar describiéndole una jubilada, pero la piba es así ella. Como para ampliar la data visual, Rin es chiquita. Yo diría que casi todos los personajes de Eurocamp son como jubilados. Muy onda jubilada. Para mí el mangaka vino y dijo, che, mirá, acá te hice una historia de jubilados. Y fue como una historia de abuelito, pero si los hubiera hecho abuelito sería aburrido, entonces los convertí en pendejos, pero son abuelitos. Hacelo todas minas. Y abuelable. Y hacerlas a estudiantes de secundaria, fin. Como le venía diciendo, Rin es chiquita. Para su edad, bastante chiquita. O sea, no es tremendamente nana piojo de la vida. Pero es bastante underlevel. ¿Qué querés? Sí, pero es más, hasta para ser japonés es un Daredevil. No, y... yo creo que no. Sí, y estéticamente ya lo compensa con un tremendo rodete que tiene en la cabeza, por lo que gran parte de la serie la vamos a ver como si tuviera vamos a decir, la pelota del mundial pegada a la nuca. Sí. tremenda cosa. Y, bueno, claro que vamos a ir a acampar así en grande. O sea, podría sonar muy tentador, pero también requiere, vamos a decir, su buena parte de trabajo físico, saber preparar el campamento y otras cosas como la comida y boludeces. Y todo esto no sale de ningún lado, o sea, hay que llevar toda esta mierda. Esto es un tema que efectivamente el hecho de que Rin venga... de quién sabe dónde, o sea, porque la loca es... No me acuerdo exactamente dónde estaba la casa, pero los lugares de acampado pueden estar en cualquier lado, y que Rin vaya ahí, venga de andar a saber de dónde, en pleno otoño, con temperatura que se te congela los huevos, cargando toda su mierda en una bici, para después tener que... O sea, tener la cruel realidad de que tenés que levantar todo y volverte en bici. Es como de bastante reconocible, te tiene que dar la gana para hacer esto. Pero ella no hace, o sea, ella no lo hace por la gloria, lo hace por la aventura. Lo hace por el Benkyo. Lo hace por el Benkyo. Y bueno, acá es donde nos salta un detalle súper clave de Rin. Uh-huh. Ella es una campista solitaria. Sí. O sea, tiene amigos y todo. Y no es paria social ni ninguna pelotuda de esa, pero le gusta acampar sola y o sea, y que no le rompa los huevos, básicamente. O sea, puede tener unas fugaces dudas de cómo sería acampar en grupo, obvio, pero no pasa de eso. Exacto. Sí, es como, che, estaría re bueno irme a la luna, pero eso no me convierte en astronauta ni tengo ganas de serlo. O sea, ya encaminada la idea, tenemos que Rin está aprovechando la temporada baja para ir a un centro de acampado a sacarle jugo. O sea, para echarse el gustito de tener todo básicamente para ella sola. Aunque eso signifique tener que armar una fogata y dejar todo lleno de humo, pero ya fue, o sea... En medio de su llegada a lo que sería este centro, se encuentra con una bola de chicle con forma de chica y alma de hobo. Alma de hobo. Esta imagen llama su atención. Este cuerpo casi inerte, ya se dormido en lo que serían unos bancos... lo que serían los bancos de espera del colectivo. Sí. En el costado de la ruta. Ruta por la que se nota que no pasa muchas cosas. Y vamos a decir, y la temperatura no ayuda. Y. O sea, está. Está bien acamperada. Pero bueno, es como... Estás en el monte en Japón en invierno, así que... Sí, no, no hay mucha campera que te proteja de eso, pero bueno. Exacto. Obvio que esto no pasa de ser un detalle para comentar, y Rin sigue su vida y su experiencia y la pelota. Vamos a decir que al pasar de nuevo para dejar unas cosas a lo que sería un poco más tarde... Ve a la misma persona que está ahí tirada, durmiendo profundamente en el banco, y como que ya vos ves que está bajando el sol y es medio tarde, y es como ya no da tanto para que alguien esté ahí, pero bueno, ya fue, como seguramente se va a resfriar zarpado y listo, y terminamos con eso. Y bueno, sopita de por medio y ganas de mear, Rin vuelve a pasar por ahí otra vez, por el mismo lugarcito. donde obviamente ya no hay nadie. Porque o sea, ya está entrada la noche, y ya hace como menos 5 grados de temperatura en pleno monte, o sea, te morís. Pero al dar media vuelta se encuentra con una frenética chica que, o sea, que la entra a correr por todo el lugar y a lágrima tendida, hasta que se le entiende que por favor pare y que la ayude. Esta, vamos a decir, esta es la entrada de nuestra segunda protagonista, la bochicampista. La bochicampista. Y chicle unidor de equipos. Una chica a la cual conoceremos como Nadeshiko Kagamihara. O sea, de primera, vamos a decir, la existencia más pila pila que van a encontrar en kilómetros a la redonda. Porque esa es su definición. ¿Viste cuando te gusta la montaña y te pasaste de rosca? Bueno, sí, así. Sí. Pero creo que es así en todo, nada más que le cantó para este lado, pero me parece que Nadeshiko es así en todo. A ver, por lo que nos explica esta pendeja, o sea, Nadeshiko estaba... se acaba de mudar a un pueblito que... vamos a decir, de... que va a ser su nuevo hogar y que... está relativamente cerca donde están ahora. Y como recién se mudó y de paso su celular es nuevo, no se acuerda del número de teléfono de su nueva casa y no se acuerda del número de teléfono de su celular, y no tiene a nadie como para que venga a rescatarle en este momento. Todo esto les puede parecer una situación muy extraña, pero ahora dígame sinceramente, si perdieran su celular de golpe y alguien les prestara un celular para que llamaran a los 5 contactos que llaman más seguido, ¿se acuerdan de esos números? No. En serio te los digo. Es como, ah, sí, qué boluda, no se acuerda del número de teléfono. ¿Vos te acordás? Si vos tenés que llamar al número... Depende qué tan complejo era el número. Porque hay algunos que sí son fáciles. Sí, bueno, hay algunos que son... Pero vos los acordás. Porque que sea fácil no significa que los hayas memorizado. No, pero sí me podría acordar. Depende, ya digo, depende cómo era el número. Si el número era fácil, me lo acuerdo seguro. Yo me acuerdo el número fijo de mi casa. El número del laburo. Pero si tengo que llamar a mi hermano, no me acuerdo el número de teléfono, te aclaro. Una vez por semana hablo con él. Ah, bueno, pero... todo esto, si yo perdete el celular, te tengo que ir a tocar timbre a tu casa y pedirte tu número, pues tampoco me lo acuerdo. A ver, pero al borde del moco, vamos a decir que Nadeshiko gana algo más importante. Su objetivo básicamente era ver el monte Fuji sin pagar. Es gratis, Pyro, no sé por qué va a pagar. Sí, sí, pero esto era llegar, o sea, que la hermana le había tirado que una vuelta le habían cobrado por ir hasta, que mira, no sé qué mirador, y la mía lo quería pagar, entonces fue en bici. Y bueno, da la casualidad que esa noche estaba tremendamente despejado, así que, bueno, ahí tenés. Es que en realidad en invierno es más fácil ver a Monte Fuji, porque hay menos bruma y acaba de haber, va a estar menos, un clima menos como nuboso, más es tener, o sea, puedes tener un alcance de visión mayor. El nivel de como el Olympus baja de incluso hay gente hay gente que en primavera va hasta casi la base del Monte Fuji o uno de los lagos muy cercanos al Monte Fuji y no lo ve, y estás dentro de las posiciones más cercanas al Monte Fuji y no lo ves. ¿Por qué? Porque hay una nube chota que está cubriendo todo. Ponele que después una hora se despeja un poco y lo ves, y 20 minutos después ya está, no lo viste nunca más. De nuevo, es como, no es el monte, no es el monte por el monte. Claro, es como que ya digo, el clima nuboso, digamos, ya en primavera a veces que no lo puedes ver. Y la fiesta rave de abajo del Fuji te tener una nube que te tapa el Fuji. Pero en agosto, sí, pero en agosto, cuando hay menos nubosidad, justamente menos, ese clima más. O sea, son nubes, pero son nubes bien formadas. No es como que hay humedad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es más probable verlo, incluso desde Tokio. Lugar alto, Tokio, pero. A ver, bueno. Sí. Está bien. Sí, dale, sí. Seguí tirando. En el Skytree ya directamente si subís. Te dice, che, mirá, si vos mirás por esta acá, por, digamos, para esta dirección, si vas para cierto eje cardinal, dice, mirá, si vos mirás más o menos por esta dirección, vas a ver a Monte Fuji en invierno. Y a veces que encima también ahí mismo te dicen, hoy el Monte Fuji no se ve, hoy esto sí se ve, hoy esto no se ve. Entonces como ya te dice, como que todos los días lo actualizan y te dicen, mirá, subiste acá, pero esto no lo vas a ver seguro. Hay un cartel ahí que va marcando, te dice Fuji, sí, Ultraman, sí. Evangelions, Gojira. Exacto. El ojo que te vuelve loco y como te va marcando. Sí. Bueno, a ver. Y de paso les tiro que. Rin pudo tener una pequeña probadita de lo que es o lo que sería más o menos acampar con otra persona, cosa que no hace muy seguido. Muy seguido barra nunca. A ver, pero la experiencia no es eterna y hay que volver a preparar todo para irse a la mierda, porque está por empezar las clases y por supuesto tenemos que la nueva chica que ingresa a la escuela no es otra que Nadeshko. Para sorpresa de absolutamente nadie. Pero eso sí, no es algo que pase normalmente. Nadeshko no está en el curso de Rin, por lo que su encuentro va a demorar un poquito más en terminarse. Y me da tiempo para contarle sobre otros personajes. O sea, para demostrar que Rin no es una ermitaña, aunque sí es bastante ermitaña de la montaña, pero no es tanto la ermitaña. No es una piba sin amigos. La trama nos da a Ena Sato, la compañera de clase y amiga de hace años de Rin. Uh-huh. Esta es una piba que... vamos a decir que me despierta de deseos carnales. ¿Qué tienes que ver? ¿Qué tienes que ver todo? Escúchate esto. Yo tengo una fuerte sensación, aunque la ley no lo permita, de que yo podría ser el novio de esta piba. Y nos llevaríamos re bien. Así te la tiro. Bueno. Primero nacer en una época donde... Bueno, no importa. Claro, yo estoy hipotetizando un mundo, ¿viste? O sea, al margen de mi deseo de querer consumir un celuloide, les comento que les comento que no. Pensé que tenía que tirar, ay, por Dios. Sí. ¿Vos querés adaptar a Chikuba? También. Chikuba, nada más, nada, decilo, simplemente sé eso. Ah, no, también. No, pero es la requiero, boludo. Es re buena piba. Vamos a decir que le pone bocha de. Le pone bocha de ganas a las cosas. Lástima. Lástima el datazo que te tiran al final. Sí. Sí, pero bueno. Era esperable. Vamos a decir que es bien hogareña. El frío le jode. Y le gustan los perros. Y hasta tiene Chiquiwa. Que es. Genial. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es esos perros chihuahuas peludos? Chihuahua peludo con campera. Que es una cosa genial. Pero. Y tiene cara como que te va a manguear comida. Sí, no sé, sí, seguro. Tiene cara como pedime cuando quieras. Total no te cobro, pedime. No, que ella te va a pedir comida. A ver. Pero si bien. Sí. Es importante para varias partes de la historia. La realidad es que Ena no la vamos a ver directamente mucho tiempo. Por lo menos en cámara. pero es un gran personaje de soporte en todo sentido. Y salva más de uno. Es un gran personaje de mensaje de texto. Sí. Es un gran personaje comentador. A ver, también conocemos a otras. A otras protas de la historia, como vienen siendo Aoi Inuyama y Chiaki Ogaki, que también son chicas de primero de secundaria alta y que, o sea, creo que esto creo porque no me acuerdo, Chiaki es compañera de clase de Nadeshiko, está en el curso de Nadeshiko. Creo que sí. Creo que la conexión viene por ese lado. Bueno, no, la joda de la que estaba con Koso. Aoi es la compañera de... Pues no estaban en el mismo curso ninguna de las dos. Bueno, la joda con Chiaki y con Aoi es que las dos son las únicas miembros de lo que es el club de acampado de la escuela. Y como solamente son dos, no pueden bancar, o sea, no pueden tener un club oficial, por lo tanto no pueden tener un salón oficial. Por lo que la escuela les asignó un salón de club reducido, a lo que llamaríamos pinche pasillo. Pinche sí. Pasillo depósito. Pero para los japoneses está re bien. Porque... Sí, no, tampoco es que necesites más, pero vos te das cuenta que, mira, la metimos acá porque posta, son dos. Su medio es el exterior. Sí, sí. A ver, bueno, por supuesto que no están muy conforme con esto, a pesar de lo que diga. Y quieren mejorar, y por supuesto que son reales fanáticas de la doctrina del acampado, aunque la verdad es que son medio hipster en esto. Pero no pudieron reclutar a nadie más, y bueno, es lo que hay. Y uno diría, che, ¿y por qué no van con Rin? Porque la mina es repro en esto y ya está, y tiene toda la experiencia y está recurtida y seguramente saca el club adelante y podemos ir al mundial de clubes a acampar o de algo así. O algo por el estilo. Sí, sí. Y sí, pero Rin está en el club de la biblioteca porque no le gusta que le hinchen las pelotas y que no jodan. Bien curtida la pendeja. No sé si es club de biblioteca, pero sé que sí. Estaba encargada de biblioteca, pero. Sí, sí, sí. Como, estoy acá para que no me rompa. Porque no viene nadie y no me gusta que me rompa los huevos. Así que bueno, está bien, haga lo que quiera. Pero. O sea. No temas fanático de la aventura outdoor, porque vamos a decir que un rayo de luz ilumina su pequeño camino con la llegada de Nadeshiko, que, como. Quedó muy copada con toda la experiencia nocturna de Rin, guiño guiño, se enteró que había un club de acampado de la escuela y la mina se mandó derecho, ni preguntó. O sea, ya conformado lo que vendría siendo el cast principal, podemos pasar a temas importantes como, por ejemplo, enseñarle a una animosa pero bastante hueca Nadeshiko a qué va a necesitar si quiere empezar a ir a acampar, dónde comprarlo y cómo usarlo. ¿Cómo? Y no, ahí es donde vas a necesitar un diario y cartón. Eso no está fuera de la trama. Bueno, entre otras cosas, también te tiran tips para sí. Con tips copados para acampar, que sirve mucho cuando aposta te vas a un camping y decís, carajo, cómo tengo que prender un fuego, cómo es más fácil. Tutoriales, loco. Sí. Bueno, es aquí donde la serie tiene un gran componente didáctico, como dice Alche. O sea, porque no tirás un montón de data, un montón de data, o sea, sin que sea útil para alguien. Es como, o sea, si te interesa el tema, tome nota, porque sirve lo que te están tirando. Además, te da la idea de que tenés que planear todo con cuidado: a dónde ir, en qué fecha ir, qué llevar, muchas cosas que hacer. Ah, especialmente en Japón, porque en Japón hay zonas muy montañosas que posta. Te la pueden hacer. Eso. Te puede pasar eso y si no la sabías, palmaste. Sí, te la puede hacer. Obviamente, mientras pasa todo esto, Rin tiene que... O sea, ella ya está planeando su próxima acampada por separado. Por lo cual tenemos dos puntos de vista bastante diferentes de cómo va analizando las newbies y la que ya tiene bastante idea de lo que está haciendo. Y como esto es un Slice of Life, también tenemos la pelotude del día a día, la salida con las chicas a boludear por ahí, cosas como, vamos a decir, el armado del campamento de hobos, los viajes a las termas, y digo plural, digo viajes, y las siempre agradecidas situaciones donde alguien del team sabe cocinar y la comida se ve muy copada, o simplemente van a lugares donde la comida se ve muy copada. Exacto, te gusta comer, viajar y visitar lugares. Es que sí, es como entrar al ejército, pero sin toda la peludez. Bueno, y todo esto contrastado con la situación de que las cosas de acampar y los vicios salen todos muy caros. Y hay que conseguir plata, hay que conseguir laburo para bancarse la pavada y así. O sea, y como es una serie donde, aunque no lo parezca mucho, el tiempo pasa, tenemos que... o sea, Rin se cansa de llegar hecha bosta por pedaleo a los lugares y se consigue una moto y una licencia, así que ahora... No solo puede cargar más peso, sino que puede ir más lejos. Y bueno, entre planes, viajar, comida y diversión, nos irán integrando a lo que sería el gran mundo del acampado para generar un gran recuerdo. La segunda temporada arranca básicamente con la misma premisa. Entre lo que sería el segundo y tercer año de secundaria alta. Sí, que ojo que antes de la segunda temporada hay una serie de especiales. No, corto, eso sí. Sí, tenés razón. Antes de la segunda temporada hay una serie de especiales. De esa vamos a hablar toque después. No se llama Yurukamp, pero... No se llama Yurukamp. Y también hay que aclarar que la serie misma tiene sus especiales. Exacto. Dentro de la propia serie hay... Y un datito sobre... Bueno, lo tiro al final, mejor. Listo. Bueno, sí. Bueno, como le decía, esto arranca. La segunda temporada es la segundo y tercer año de las chicas. Bueno, acá tenemos la inserción de personajes como Minami Toa, que es la sensei y la encargada de lo que sería el club de acampar. Ya la habíamos visto en la primera temporada, ya había estado en la primera temporada. Pero acá vuelve más borracha que nunca. Y más presente que nunca. Porque llegó muy tarde. La realidad es que mi novia llegó muy tarde. Bueno, y por supuesto tenemos otros grandes personajes como lo que sería el abuelo de Rin, que es el misterioso Forastero. Sí, el aspecto, digamos, extranjero que le dieron al abuelo de Rin fue muy raro. Fue como, che... Tu abuelo es como... Ponerle... ¿Cómo se llama este? No me sale el de... El de duro de matar, pero... No, el de arma mortal, pero... con pelo. Es casi como... el hermano viejo de Chuck Norris, ¿viste? Sí. Pero vos está como... Hasta para revestir un japonés como demasiado... Motoqueo, sí, sí, es demasiado, sí. Demasiado low. Con pelo facial, es como raro, es como Action Hank. Action Hank. Retirado y japonés. Sé que podemos no hacer. Está en japonés, pero bueno. No está en Japón. Y negro, y bueno, obviamente no negro, pero. No, y encima motoquero, boludo. Dale. Bueno. Y claro que. O sea, la serie, al margen del disfrute y toda la boludez, o sea, se ocupa de ponerte claro que si no investigas bien y preparás todo como es debido, te podés llegar a morir por la pelotudez. O sea, mucho ojo, mucho ojo. A ver, y como para calmar la, las ansias por la abstinencia de todo lo que sería el fenómeno campil, como dijo Alche, en el medio de las dos temporadas nos llega Heyacamp, que es una serie de cortitos chibi de Yurukamp. No mucho que agregar, o sea, los capítulos son cortitos, son de 4 minutos. Boludeces simpáticas, uno que otro dato. Tienen un capítulo más largo que el otro, pero de, no demasiado. Lo sacaron como para que la llama siguiera viva, nada más. Como para agarrar y juntar algo de plata para la segunda temporada y a su vez. Lo que pasa es, básicamente, la serie de cosas es un recorrido de estampas. Sí. Y como, bueno, vos ya sabés que van a ir a cada lugar y van a completar una estampa. Y a veces, como, bueno, dale, complete la maldita estampa a la concha de su hermano. así. Y bueno, pero, y para terminarlo con. Sí. Sí, es muy pasatista, muy pasatista. Capaz que demasiado pasatista para el momento en el que salió. Podían haberlo puesto en otro momento. Me parece que cuando salió, muy fuerte. Ahora, antes que tire digamos, la otra parte que sigue. Sí. Sí, voy a decir que la serie por ahí tiene eso de que, al igual que, digamos, su fuerte no es específicamente como fue la serie que va a ganar plata por la trama que tiene. Pero no, lo que sí es ayuda mucho o ayuda a generar turismo o trata de generar turismo o visitar lugares de prefectura de Japón que a veces ni sabe que existen. Sí, hay un montón de estas series de reactivación de lugares turísticos. Entonces, vos lo ves que la serie también intenta mover por ese lado. Como, ¿de dónde sacan la plata para hacer esto? Bueno, y no sé, por ese lado. Fíjate en el Ministerio de Publicidad y. Sí, para mí las prefecturas deben poner algo de plata para ver si queremos hacer esta serie y queremos ubicarlo acá y. Y queremos filmar acá, como que vinieran acá. Bueno, no sé cómo será el manga. Pero como para agarrar y decir, sí, posta, o sea, esto está adaptado del manga y en el manga visitaron tal lugar y estaba copado o estaba bien. O mirá que groso ese campamento que armaron, que visitaron, que está en tal locación y que se ve recontra cheto y te re da ganas de ir a verlo en realidad. Sí, sí. Especialmente para los japoneses. Capaz de un simple hecho de también de. O sea, no hacerles quilombo a la hora de nombrar ciertos lugares o darles acceso a ciertos lugares. No sé. Pero también tiene el tema de que es acampar en distintas estaciones, no solamente en invierno. Así que tiene sus ventajas de, bueno, a dónde podemos ir en verano, a dónde podemos ir en invierno, a dónde podemos ir en otoño. Un saludo a Rila Curtida, que no le gusta acampar en verano porque la pica los mosquitos. También otra manera de ganar plata de esto. De esto voy a tirarles un par, porque la serie hace muy bien explicándote cosas que podés llevar a la acampada. Varias cosas. Por no decir cosas que te explica, cosas que te está vendiendo, porque hay un montón de cosas que directamente es como parece un, hay momentos donde parece canal de Sprayet de las cosas que te tira. Y a mí me quedó muy marcado el hornito plegable de Rin, que está buenísimo. Sí. Esa cosa está muy buena. La parrillita, sí. La parrillita está plegable. Muy buena, está buenísima. Acá, y Bueno. Y lo que me dejó con muchas ganas de tener, que recontra tendría si no fuera ciego, es la moto que le tiran a Rin en la segunda temporada, la moto del hermano. Ah, la moto. La que tiene dos ruedas, la parte de adelante, el triciclo loco ese. Rin no tiene hermano. O de no me acuerdo de quién era la moto. Pues se la prestan, era la, no papá, la daba la de. Creo que era. Ah, puede ser la del papá. que no le andaba la de ella y le prestan la otra. Ah, sí. Y yo la vi copada y dije, bueno, vamos. No, del abuelo no es, no, del abuelo, el abuelo tiene otra. Pero yo la vi y dije, chicho, está muy bueno, vamos a buscarla. Y la vende posta acá. Sale un huevo. Pero está muy buena. Sí. Para hacer un escote, está muy buena. Boca Juniors 1905 dice: Ena es la ricachona del grupo. Dato que la hace más creíble. Y capaz que la de economía más estable. Creo que la que tiene más plata en Adesco. A pesar de que no lo demuestra tanto. Chiaki y Aoi son las que están en la relona las dos. Acá Fernando Vildoso dice: ¿será que la distribuidora creyó como verdad el meme que Paraguay no existe y por eso ninguna película sale allá? Le calculo lo voy a decir por lo de Kaguya-sama, la película. Sí. A ver, bueno, volviendo a todo esto, para terminando con lo que sería un enorme monio, vendría siendo lo que vamos a llamar simplemente la película de Yurukamp denominada Eiga Yurukamp. Pero antes de hablar de la película, voy a volver un toque atrás y voy a contarles un par de cosas que son así como del interés de la interesante. Hablando de las dos temporadas, más o menos, a lo que sería a nivel gráfico, son altamente cumplidoras las dos. O sea, la primera temporada creo que en ese sentido es un poco mejor que la segunda temporada. Pero lo que tiene esta serie es que hace muy buena economía de recursos. O sea, saben dónde... dónde poner la plata y saben cuándo darte una calle donde pasan dos personas que están dibujadas así nomás en pos de darte un paisaje de la concha al pato. El estudio de animación que se ocupó de todo esto es C-Studio, que es un estudio que se creó principalmente por como lo que llamaremos estudio de asistencia, esclavos. Los cuales se ocupan de asistencia en animación, hacen keyframes, hacen fotografía y esas cosas. Y como es este tipo de estudios, o sea, han trabajado en bocha de proyectos, o sea, un montón de pelotudeces diferentes, con diferentes resultados. No son directamente responsables de ninguna cosa, sea para bien o para mal. Pero de vez en cuando... les toca ocuparse a ellos de lo que sería la animación en general, como por ejemplo en cosas como Seiko no Dragonar, que es una serie que es chotísima, pero no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo realmente si estaba muy afectada por la parte de la animación o simplemente era muy chota. Después tenemos cosas que también se han ocupado de la animación de Akane ga Kill. Que recuerdo que dentro de todo a nivel animación no estaba particularmente mal. Aquí lo que falla es el guión, no falla otra cosa. O la remake de Hyunkyu Honshiengi. Sí. Que en a nivel de animación no tengo ninguna queja de esto. ¿Vos sabés que la recolgué? Esa es la remake de Soul Hunters. yo la colgué un poco, pero después la retomé y la terminé. Está bastante bien, pero tiene un momento en el medio que es medio paja. Sí. O sea, toda la parte donde... que es, vamos a decir, donde superan a la serie vieja y luchan en esta especie de... De guerra. Sí, de guerra, sí, dentro del planetoide loco. Déjalo ahí nomás. Sí, pero te digo, ahí es como que en un momento la cosa se pone re lenta porque es muy abstracta, pero después vuelve a ponerse buena. Bueno, el apartado sonoro también es muy para destacar. Es muy tranca, pero muy pegadizo también. O sea, tiene buenas canciones, buena música de fondo. Te relaja. Sí, muy relajante. Y al igual que el punto anterior, ¿cómo se llama? Me parece que es mejor el apartado sonoro en la primera temporada, pero otra vez saben hacer mucho economía de recursos y saben disminuir bastante el golpe. O sea, no te das mucha cuenta. Capaz que depende si te gusta más el segundo o el primer opening, que te puedes llegar a dar un poco más cuenta, pero lo que es la serie suena muy bien. Uh-huh. Y tiene sus picos donde suena mejor, nada más. O sea, esta serie tiene grandes momentos. Vamos a decir que se lo debemos a dos personas. A las dos personas que vienen. Que vienen siendo, por un lado, Afro. Se llama Afro, que es el manga de toda la saga. Es el creador de toda la saga de Yurukam. Y este es su único trabajo animado. Por lo menos lo único que tiene hasta la fecha. Y por supuesto, también al director, que vendría siendo Yoshiaki Kyuaku. Que es una pieza clave en todo esto, porque imagínense una serie de este estilo, con este tipo de contenido, si no le sabías meter un pacing copado, el proyecto se te moría en el capítulo 4. Pero el tipo este, vamos a decir que sabe y demuestra que sabe, porque se banca el proyecto de principio a fin. Pero acá viene la parte de que es rara. O sea, el tipo no es que dirigió la serie. O sea, este básicamente es su bebé. Yurukamp es el bebé del loco este. Y me refiero a que es su bebé porque este es su único trabajo en la industria. El único trabajo como director o... Es su único trabajo en la industria. O sea, el único trabajo de Shibaki es ser el director de la saga Yurukam. No tiene otra cosa. Ojo que a veces también pasa que... Capaz que no está acreditado. Resulta rarísimo. A veces le falta data. Sí, le falta data, pero de nuevo me pareció rarísimo. O sea, andá, sabe por qué. Pero no sé, misterio de la montaña. Misterio del chupacabra. A ver, o sea, ¿cómo se hizo? O sea, también trabajó Ken Animation en Universe. Sí, pero de Ken Animator. Sí, pero bueno, pero trabajó, ¿no? Es como, no sí, trabajaba, sí, sí, sí, es como, de pronto trabajaste en la industria y ya fuiste director y en White Album. O sea, para mí hay cosas que capaz uno aprende, no por haberlo hecho, sino por capaz a haber estado en el proyecto, haber escuchado y haber después visto la serie. Sí, pero de ahí a tener un par de opiniones y que la cabeza de arriba te designe como el director del proyecto, es como, no sé, puede pasar, lo he visto pasar, es raro, pero no sé. Bueno, como le decía, hablando de seiyus, tenemos que a Rin la pueden reconocer como Chitoge en Nisekoi, es Canon en Kaminomi, o Ruka en Kanokari, o Chijo en Hataraku Mausama. Chi-chan. Nadeshiko, es interesante, es Ann, la prota de Unhappy. Bien. Es la princesa Yuki en la serie de Gao no Daika. O, esto es muy bueno, es Hayasaka en Kaguya-sama. Sí, eso se le renota. Sí, se le renota. Chiaki es Luna, la recepcionista del gremio de héroes en Konosuba. Mio, ¿cómo era? En Idolmaster Cinderella Girl. Aoi es Tomo en Seiko no Quasar. Sí, igual se le... Tiene la cara, por lo menos. Es Yun en Konosuba. O es la héroe Alicia en Isekai Ojisan. Así que es como le viene bien los personajes potentes, ¿viste? Iena es Miki en Gakuburashi. Miria en todo lo que vendría siendo la saga de Rey Zero. O Megumin en Konosuba. Sí, es Rin Takanashi. A ver, Yurukam La primera temporada fue emitida en lo que vendría siendo enero del 2018 y cuenta con 12 episodios, más 2 especiales y un par de boludeces más. Las boludeces que tiene aparte pueden no verlas, no son necesarias, no, tampoco te aportan tanto. Su opening fue Shining Days y su ending es Fuyo Biori. Heia Camp, que es la serie Chibi, se estrenó por su lado en lo que vendría siendo enero del 2020. Por eso dije que para una serie chibi de este tipo, como enero, capaz que un toque fuerte. Serie corta, no chibi, porque no era chibi. Serie súper corta. Bueno, se estrenó en enero del 2020, tiene 12 episodios. El ending de esta serie es de Sun Shower. Y después tenemos a Yuru Camp, la segunda temporada, que arrancó en enero del 2021. Y cuenta con 13 episodios, también con su pequeña dosis de especiales, totalmente trascendente, pero lo tiene. Pero estos me parece que son un toque mejor de los que tenía la primera temporada. El opening de la segunda temporada es Seize the Day, y el opening es el ending, digo, es Haruno Tonari. Me gustó más en ese punto, sí, el ending de la... ¿De la segunda temporada? De la segunda temporada, que de la primera. Puede ser. Igual siempre tuvieron esa onda, siempre, además... Sí, sí. Como que mantienen a Asaka para los opening, sí, y a Eri Sasaki en los ending. Así que... Es que es algo, vos te lo podés pensar, y es algo que tranquilamente podrías tocar enfrente a un... cosa, ay, no me sale el nombre. Enfrente a un fueguito, ¿viste? Sí. Enfrente del fogón. Enfrente del fogón, viste, ahí al pedo por la vida, hippieando por la vida. Y bien, por fin, en julio del 2022, nos llega lo que vendría siendo Eiga Yuru Camp a los cines del mundo, excepto acá. ¿Dónde más se estrenó? En Europa se estrenó. Sí, pero en México no sé. En México me parece que sí se estrenó. No sé, puede ser. Tendría que consultarlo, pero me parece que en México sí se estrenó. ¿Querés hacer un corte o seguimos? No, seguimos. ¿No? Listo, seguimos. Igual viene, yo diría que viene spoiler o... Y es que no es muy difícil contar esta historia sin hacer un par de spoilers, pero tampoco es mucho, ¿no? Sí. No es importante el spoiler en esto. ¿Qué pasa en esta película? Acá se mantiene lo que vendría siendo el espíritu de la saga. Solo porque aparecen zombies y después se mueren todos. También. ¡Saga! Ahí cuando se encuentra con las... Cuando así subiendo a la montaña se encuentra con las de Yamano Suzume. Y se quedan ahí a la mitad porque no llegan, ¿viste? No les da. Le da fiebre de montaña. Como le decía, acá se viene manteniendo el espíritu de toda esta pelotude. Pero la premisa cambia un poco. La última vez vimos a las chicas en lo que vendría siendo su último año de secundaria alta. Y acá ha pasado algunos años. Digamos que nos vamos a... ¿Sí? Estaban en su esplendor máximo de la campe. O sea, ya no eran newbies. O sea, en su temporada ya no eran newbies. Sí, su esplendor máximo de la campe, pero estaban llegando al esplendor máximo de la campe. Sí, pero el tema le faltaba plata nomás. Nada más. Pero ya tenían cancha, ya sabían dónde querían ir. Ya tenían algunos medios como para el plus ultra de la campe. Ya sabían cómo no cagarla, tenían conocidos en otros lados. Exacto. Situación, digamos, de supervivencia, pero bueno. Momento crítico en la vida de las chicas. Ya tenían party como para ir, solamente le faltaba plata. Pero para mí era un top en la vida del campista. Sí, obviamente. Momentazo. comentarios increíbles. Yo digo especialmente por el tema de la frecuencia, más que por el tema del nivel de campe. Sí, en un momento ya como iban, no sé si todos los fines de semana, pero fin de semana por medio se tiraban una carpita. Pero bueno, como les venía diciendo, la última vez las vimos ahí en su rope máximo, la campe. Pero de acá nos vamos a saltar toda la parte universitaria y nos fuimos directamente a lo que sería la etapa laboral. Uh-huh. A diferencia de la serie, acá la prota, en todo sentido, es Rin. Antes teníamos un protagonismo compartido. Acá es Rin, acá la prota es Rin. La cual ha crecido para trabajar en una editorial, en una pequeña revista, sacando lo que vendrían siendo notas de lugares de moda, eventos y ese tipo de cosas. El contacto con todas las demás chicas no se perdió, y sus actividades de acampada tampoco, pero tuvieron que bajar bastante el ritmo, o sea, obviamente por cosas del trabajo, cosas de la vida adulta, sí, ¿eh? Pero siempre hay algún momento como para irse al monte, ¿viste? Por el lado de Nadeshko, ella trabaja en un negocio que vende equipo de acampado. Y si bien más de una vez recomienda a los interesados que no compren cosas al pedo, su jefa no le puede reclamar demasiado porque sus clientes siempre vuelven. Sí. Como que tiene mucha cancha con el cliente, como que el cliente que lo tratás bien vuelve. Y bueno, y por el lado de Chiaki, ella está trabajando para el estado en alguna prefectura y la cosa arranca más o menos por este lado. Si querían saber de dónde saca la plata Yurukam, como habíamos dicho antes, es más o menos va por el lado de los contactos de Chiaki. Sí, desde ese punto sí. Por ese lado va el fondo Eurocamp. Bueno, resulta que Rin no está muy motivada con su realidad laboral actual. Tiene compañeros copados, compañeros muy copados, que le hacen la gamba y todo. Pero, vamos a decir, el típico trabajo no la llena del todo. Y en uno de esos fugaces encuentros con Chiaki, ella le comenta que la pusieron a cargo de una parcela de terreno en un lugar medio apartado, para que ponga, vamos a decir, alguna cosa, a ver si se reactiva la economía y viste, o sea, por las características del lugar, recontra da poner lo que ustedes creen que quieren poner. Esto es una serie muy transparente, ¿no? No, no van a poner un centro espacial. Pero las complicaciones son muchas. Vamos a decir, el lugar está bastante abandonadito y se cae a pedazos. Sin mencionar que no queda precisamente a la vuelta de la casa de nadie. Pero hay potencial. Hay potencial. Hay potencial. Hay potencial y hay, digamos, hay sociedad de la manta secreta, sí, dispuesta a poner trabajo. Trabajo a ¿cómo sería esto? Precarizado. Sí, precarizado. La precarizada sociedad de la manta. Así es como, vamos a decir, la Capitán América Chiaki llama a los Avengers del acampado para, vamos a decir, para tratar de que toda la tropa venga y ayude con algo. Pero muchas complicaciones se suman al proyecto. Y hasta podemos decir que incluso la propia historia entregará cosas donde nadie quiso. Que van a ir jodiendo un toque la realidad. Y va a hacer que todo les pegue un toquecito más duro. Pero si le ponen ganas y no se afloja, todavía queda chance de levantar lo que vendría siendo este campo de sueños. Construye lo que ellos vendrán. Y ellos vendrán. O sea, al igual que el resto de la saga, es decir, la película es súper tranca, pero se disfruta mucho. Y tranquilamente puede funcionar, ¿verdad?, como cierre de toda la saga. A nivel musical, eso sí, no destaca tanto. Acompañamiento bien, pero este no es su punto más fuerte. No. En tema gráfico, volvemos a toparnos con el hecho de economía de recursos muy bien usados. O sea, en momentos justos donde tiene que ser. Me jodió, esto lo voy a aclarar, me jodió mucho la inserción al pedo de CG en la película. Porque tiene varios momentos de vehículo CG al pedo en escenas que tranquilamente las puedes recortar y quedan mal. Eso me jodió. Pero después, si con eso podemos... Me dicen que ahorraron dos mangos para hacer las escenas posta, está bien. Te lo permito. Pero no, otra vez, no te costaba nada sacar la escena si la veías chota. Porque no aportaba un carajo. Claro, a ver, obviamente sí. Estaba bien, metes digamos, una camioneta en CG, está bien. Pero necesitábamos la plata para esa gran escena de Chikuwa muriendo. Así que, sí. Vale la pena, de al menos. Emotiva. Pero no, esa escena de la camioneta podía no haber estado. Sí. No hacía daño a nadie, no aporta, posta que no aporta nada. La sacabas y ya está, y quedaba todo bien. Bueno, también sumo puntos. ¿Cómo era? Perlas a todas ya crecidas y con su vida funcionando activamente. Y también tengo que aclarar que durante la película estuve temiendo tres grandes cosas. Tres grandes cosas que dejalas por suerte. Sí, dejalas así. Sí. No lo comentes. No. O sea, estuve tremendo. Tres grandes cosas que por suerte no pasaron ninguna de las tres. Callate. A ver. Vos sabés que sí pasaron. No. Por lo demás, es una experiencia muy recomendable. Uh-huh. En esta experiencia, vamos a decir, el cast de trabajo, tanto con actores como staff técnico y todo lo demás, no cambió. O sea, es la misma gente. Así que esperen el mismo tipo de nivel de calidad a los que están acostumbrados y no pasa nada. Y bueno, y para ir terminando, yo les vuelvo a recomendar la saga. Y para todos aquellos que tienen, llamémoslo, un trabajo que los pone al palo, o están en un momento estresante de su vida, o yo qué sé, o sea, se las recomiendo el doble. Es una gran serie para mirar y bajar tres cambios. Sí. O sea, te calma el toque, está muy buena, es re tranquila, la pasas muy bien. No hay ningún motivo para no recomendar esta serie. También, como dato extra, me gustaría comentar que la película marcaría lo que es el final de la saga de las chicas. Y sería un gran final. O sea, en mi opinión, Yurukan podría seguir, obviamente, podría seguir, pero requeriría una especie de cambio de staff. Onda lo que se ve en la movie idealmente. Estaría bueno, podrían ir por ese lado. Pero también está el dato que me encontré haciendo este informe, que es que hay anunciada una tercera temporada de Yurukan para algún momento en el futuro. Dígase, este año o el año siguiente. Y esto no es un dato tirado así nomás, porque esto aparece en la página de Yurukan. O sea, no es una bolude que sacó alguien de un blog. Sí. Vos te metés en la página de Yurukan y está esto en la tapa. Nadie entró a persona seca de punto moe, agarré y googleó Yurukan y salió. El tiempo dirá, o sea, no sé qué nos van a terminar entregando. Pero bueno, todo sea por seguir escuchando las voces de los pinitos y cosas así. Agarren su cafecito caliente y preparen la parrillita, porque se sigue. Esto no se acaba, la montaña no tiene fin. Ya puedo ver esa tercera temporada, Yurukan. Chikuwa no Eien. Eien no Chikuwa. Bueno, a ver. Vamos a leer algunos comentarios que anduvieron dejando. Life Anime Bo. Estrés. Dice: acampar en Japón es otro pedo. Nada comparado con la TAM en reglas. Por respecto a seguridad se refería. Y sí, no te chorean. Vamos a empezar. Básicamente, no te chorean. Eso como está arriba de todo. Yo creo que en el monte o en un camping no te debe chorear. Pero respecto a seguridad, a esas cosas como prendes un fuego y después acordate bien de apagarlo, ¿no? O hacerlo sobre piedras, o tratar de no apoyarlo sobre césped, esas cosas. Como que está muy marcado dónde, sí, dónde lo haces y cómo lo haces. Y cómo están. Es que allá si vos llegas a quemar algo que no tenés que quemar, te vienen a remil multa y te morís. Y sí, te sí. A todos tus ancestros, a todos tus ancestros. Eso le quita un montón del tema de lo silvestre, porque acá hay como... Llegás a donde tenés que llegar y si no tenés madera tirás un árbol y ya fue y lo quemás y cuando te va y allá es como bueno, mirá acá está el campo, subís esta escalera, te metés en ese negocio, comprás la leña que te venden ahí, lo ponés en este lugar que está preparado para quemar cosas y ahí donde está el cemento ponés la carpa y es como bueno. Entonces... Ya, también comentaba John McLean, era el actor de... John McClane. Boca Junior 1905 dice: los especiales Heya Camp son más para recordar los personajes que algo mirable. Igual los vi. Sí, es para mantener viva la, o sea, es para mantener viva la serie, no, no para otra cosa. Bueno, y Life Anime Bot comentaba: para coronar tenemos la genial película. ¿Qué tal estuvo el manga? No lo leí, así que tampoco te podré decir qué tal estuvo. No, Pyro, la verdad no tengo ni idea. Me daría, o sea, esta es otra de estas series que me da Ion Coma. No sé por qué. Aguante Jun. Y se aguante la piba de la retroexcavadora. Es muy bueno ese momento, como ese momento donde vos decís: che, loco, ¿en qué año estás que haces todo esto a mano? Posta, como... Sí, como en un momento es muy salvaje lo que están haciendo, sí, para todo el laburo que están haciendo. Y es como... En serio, no sé, te está, o sea, bancando el estado. Pedite sí. Espalda. Es como te aguanto que sos japonés y que tenés la voluntad de hacerlo tradicionalmente. Pero como... Sí, te aguanto falta. Que pasaba los veranos yéndote a la casa de tu abuelita a cosecharlo a mano, pero... Sí. Loco, pediste una excavadora, en serio. Sí. Bueno, ya que les comentamos. Ahora la sociedad de la manta llega hasta cierto momento. Vamos a escuchar el ending de la de Eiga. No, Heya Camp. No, Yuri Camp. O Yuri Camp, como debería haberse titulado. No. En realidad. Así que el ending de la película se titula Mimosa y claramente está interpretado por Eri Sasaki. Así que vamos a escuchar. Come. Llegamos al final de otro programa de Super Dry. No los dormimos con esto, no los dormimos con nada. A ver, como les habíamos comentado, era el ending de la película de Eiga Yurukamp. Mimosa, interpretado por Eri Sasaki. Sí, sí. Y bueno, antes que nos vayamos. Antes que nos vayamos, voy a tirar un par de datos así como locos, sí, que me faltaron de la semana pasada. Dos estrenos que no había nombrado. El primero es la nueva temporada de Tokyo Revengers, que tiene otro nombre, de Tokyo Revengers algo, que no lo nombré básicamente porque me chupó un huevo y no la voy a ver porque se van a la mierda. Historia mal hecha. Y la otra que me había olvidado, que no sé, se me había traspapelado o ando a saber, es la segunda temporada de Vampire Die in No Time. Que escuchamos el opening en el principio y sí, sigue siendo la serie de Dark y de Leonardo y está todo re bien. Y otra cosa que les quiero decir es no se metan en el Elden Ring porque de golpe vida cero y ya fue. Ah, también se había estrenado en Netflix la serie esta de Junji Ito. Ah, sí. Al margen de cosas, al margen del estreno de Monster y de toda la boludez, sí. Está ahí, no me puedo acordar cómo se llama. Lo tradujeron como relatos japoneses terroríficos, algo así. Ah. Vi el primero. Sí. Estaba bien. Pero bueno, no es tanto mi estilo, al menos no las historias cortas de Junji Ito. Mm. Sí, estaría bueno que hicieran una cosa posta. Es decir, ya hay una película posta de Uzumaki, pero digo, estaría bueno que hicieran una versión un poco más para el resto del universo. Porque es demasiado Uzumaki, es muy para un nicho. Y encima, igual acá en Argentina pegó bastante después de que... Bueno, no sé, porque viste, encima Junjito se hizo famoso mucho después de... No entiendo justamente por qué se hizo tan conocido después. Porque en un momento pegó, el loco lo había sacado un montón de cosas y en un momento pegó. Incluso antes fue antes de salir la serie, no sé en qué momento, como, oh, de pronto se volvió como súper conocido. Sí, está como... Él había hecho esta cosa que era... O sea, habían pasado algunos años desde que había salido Gion. Sí, pero Gion no era como una cosa muy grande. Delante tenía como la los cuentos de los insectos y no me acuerdo cómo carajo era que llamaba. Uh-huh. Después había sacado Gio, después había sacado Uzumaki. Pero el tipo era un autor bastante prolífico. Sí. El tema es que no la venía pegando y de golpe en un momento sin ningún tipo de esfuerzo más allá del que ya venía haciendo, alguien lo descubrió y empezó a pegar por todo lado. Sí. Y se convirtió como en el pico del horror japonés, arriba de todo el mundo, así como de un día para el otro. Ahí el iPhone y mi voz dice que hoy se estrena Shumatsu Valkyrie 2. Que encima le había comenzado a ver y dije... Bien, primer capítulo, está bien, lo entiendo. No me estoy copando demasiado. Vi segundo capítulo, tercer y cuarto capítulo. Después del primero, empecé a cronometrar cuánto duran las peleas. Sí. Y en básicamente tres capítulos creo que hicieron 15 minutos. O sea, en el medio recortaba. Justamente no cronometraba. Las partes en que tenés personajes explicando pelotudeces. O hablando entre ellos, que nada que ver. O las reacciones mismas del público que... Y encima después se contradicen con lo que saben posteriormente. O sea, pasa algo y dice, yo ya sabía que iba a hacer esto. Pero te acabas de cagar en las patas cuando pasó esto otro antes. Y ahora decís que, ya sabía. ¿Qué onda? O sea, tenemos que entender básicamente que este es un... recontra shonen de pelea, onda Baki, donde no hay nada que sea más importante que el efecto de cagarse a trompada con otra cosa. Todo lo que pase por atrás, dígase, trama, es como algo totalmente secundario al efecto de meterle una piña en la cabeza a otra persona. Entonces... Es que justamente la piña en la cabeza hay toda la épica que te quieren armar todo lo de atrás. Que es como... No me copa. No me termina de cerrar como, che, loco, vos me tenés que decir que es tan grosso que... O sea, me lo tenés que decir, no lo puedo ver. Sí, que adelantar. Tiene un buen director. Por eso, no sé si es así el manga directamente. No, el manga me dijeron que es mucho mejor. Yo no vi el manga, pero todos me dijeron que es muchísimo mejor. El problema es que, si tanto ya lo vas a meter para ver la piña, no sé. No, creo que, o sea, el tema es el pasaje de un medio al otro, porque en el manga vos metes un cuadro de texto y ya está. O sea, podés hacer 500 hojas de una pelea larga, pero acá es como... Al requerir animación y no puedes estar viviendo de GIF, como necesitaba más exposición y es difícil controlar esa parte. Claro, por eso. Entonces, como. Me la bajo. Sí. Sí, las peleas. Nunca fue la gran serie. Yo recién ahora la había empezado a arrancar y te juro que me cuesta seguirla, me cuesta porque igual no puede ser. Tiene sus momentos, vamos a decir, hay momentos que están buenos, pero ninguno de esos momentos que están buenos tiene que ver con la trama. Están buenos porque son peleas de este con este, pero no es como, sí, lo hacemos por la sobrevivencia de la humanidad, chupan huevo. Sí. Chupan huevo. Sí, como, bueno, está bien. Es, no sé, habrá que ver, tendré que capaz ojear el manga un poco como para capaz sacar un poco el mal sabor de boca, pero... Todo lo que lo han leído me han dicho que el manga es mejor. No sé a qué le llaman mejor. No sé, por eso. No sé, comparándolo con qué. Por eso te digo, o sea, de nuevo, estás entrando en el mundo del shonen de pelea duro, entonces... Fíjate. De patada fuerte, bueno. Sí. Antes que nos vayamos, recordemos nuestros medios de comunicación. Igual si te va a poner a ver una boluda así, te recomiendo más Kengan Ashura, que está mejor. Antes de eso, tendría que ponerme a ver un montón de cosas que me debo. Antes que ponerme a ver eso, pero bueno, así soy. ¿Qué voy a hacer? Ya me conocen. Medios de comunicación: personasekai.me, nuestra página donde pueden descargar este programa y otros. Centro lisérgico y chichoncito de la vida. Pueden escucharnos los jueves a partir de las 7:45 aproximadamente. Ponele, pues. Porque a las 6:30 sabía que no comenzamos ni a palos. Hoy comenzamos bien, pero estamos acomodando. Pero vamos a terminar relativamente temprano. Sí, pero a las 6:30 no terminamos. A las 6:30 no comenzamos ni a palo, seguro. Así que dejé de mentir con eso. No te ti mismo, abraza la carpa. Estamos a través con nuestro canal de YouTube, que es Persona Sekai. También Persona Sekai en Twitter. Presencia de Fujisama, no mientas. Pene, está muy lejos Fujisama como para darse cuenta que estoy mintiendo. PNS Podcast en Twitch y en Instagram. Y Persona Sekai en Facebook también, creo. No sé, esa parte la controla buena. Ah, no la controla, ya está. ¿Cómo? Ya no la controla nadie. Es un ser propio. Y me estaba olvidando, muy importante, Persona Sekai @gmail.com si nos quieren mandar un mail, a pesar que no esté revisando los mails. Pero bueno. Sí, está. La otra parte que también lo estamos revisando. Está bueno un montón de cosas porque como que el barco se está hundiendo, pero no nos estamos dando cuenta. En realidad este momento empezaría a pagarle a alguien para que gestione esas cosas. Pero todavía soy medio pobre. Todavía. No significa que no lo haga en el futuro. Pero hasta lo haría. Alguien que lo haga aposta, como bueno. Espero estos resultados y estos resultados. Y si no me haces esto, ya no te pago más. Estás precarizado. Sí. Bueno, así como que me pongo a hacer cosas manuales cuando debería alquilar. Interesante lo que acabas de aclarar. No, si esa parte no la tenías que aclarar, pues queda feo lo que acabas de decir. Pero bueno, hasta que alquile la excavadora, bueno, a mano, ¿qué querés? Ajá. Queda horrible lo que acaba de decir. Todo queda horrible, Pai. Te hundiste en un pozo sin retorno. Bueno, a ver. Programa 50. Programa Chikuwa. 50. Ey, no Chikuwa. Bueno, programa 50 de personas en Super Drive. Ya nos quedan dos programas para terminar la temporada. Yay. Vamos al reorder. Así que bueno, lo estaremos viendo la semana que viene, si es que no pasa nada. Sí. Recuerden que está Coso, que se está por estrenar la película de Kaguya, así que yo que ustedes me pongo media pila. Sí. Si no están al día, tienen tiempo todavía. Sí, tienen tiempo y más que nada para el tema de conseguir las entradas y eso, por eso. Eso, y vivir la experiencia Forever Alone del pre San Valentín. Sí que sale, es cierto, sale en San Valentín. Va a ser terrible, más de uno saca el corchazo con esto. Yo no sé, igual es pre, no es decir que no cayó justo ese fin de semana, pero... No, pero si sos muy jugado podés ir a verla el 13 en la función de la noche. Igual, no, pero el 13 no hay. A partir de 9, 10 y 11. Acá no hay, pero en México sí. No me acuerdo. En México era... 10, 11 y 12. Te quedan. Ojo que esos son. Generalmente son las fechas preliminares. Hay veces que después extienden las funciones y lo meten y dejan una semana entera o unas dos semanas. Así que puede ser, quién sabe. Uy, qué bueno, boludo, que Cali la vaya a ver el 14 y así todo emocionado y rompa ahí durante la película. se corchea. Saca una ametralladora, mata a todos las parejas. Sí, sí, vuelve la del guastón, viste. ¡Ah! Saca a su lado más Ishigot. El amor no es mío, no será de nadie. ¡Ah! Se imagina gente declarándose ahí como la tanta la mierda. Sí, lo re imagino. Lo puedo recontra ver. O sea, desde que la gente se casa de macro, lo puedo rever a esto. Ah, todo esto. Voy a recomendar un video que salió ahí. ¿Cómo se llama? No me sale. ¿Dónde está Naka? El canal de Nakara. ¿Yapatonic? Yapatonic Light. Para la gente. Igual ya lo habían visto la gente que sigan acá, pero si quieren saber qué carajo pasó con la conductora de Club del Anime. Ah, sí, sí, me cayó en el reel, sí. Ya. Vayan a Japatonic Light y véanse el último video que sacó, que ahí se desvelan los misterios de por qué Naka era premiado por gente. O sea, ya todo era para llegar a este momento. Todo era para llegar a este momento. Nos llevaron a este camino. Sí, pero bueno, estaba Mariel ahí de Gozo, de Club del Anime. Que, bueno, para los que realmente les gustó el Club del Anime, a mí no me gustaba. Así que, era como, bueno, sí, te odiaba. Si tenían todo esto arriba de la mesa, miren todo lo que conseguimos. Sí. Buah, lo bueno que era vivir antes de. Qué bueno, qué bien se podía vivir de la televisión antes de internet. Y después nos dimos cuenta que era toda una mentira. Panel. Bueno, supongo que será hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando el ending del anime de. Ahora me sale ahora, pero. ¿Yurukam? No, Yurukam no. si fuera el ending Yurukam, si esto fuera el ending Yurukam, me mataría, pero. De Cyberpunk. Ajá. Edge Runner. Bueno, vos tampoco es como, sí, mirá, no, lo vamos para arriba, como el ánimo, el pico a full. Bueno, igual no es la canción triste, es el ending. Ah. Pero bueno. No, pero es la situación. Es los feels. Es los feels. Son los implantes. Es los implantes. Bueno, nos vamos escuchando Let You Down, de, como ya decía, de Cyberpunk. Bueno, será hasta la semana que viene. Vayan a acampar, disfruten el fin de semana, ya sea solos o su grupo campístico. Como no larguen de curry. ¿Qué? No larguen esas carpas, cocinen de verdad. Prendan fuego un bosque. Prendan fuego un bosque, agarren una piña. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Bye, ni. Feel the rhythm of the streets, neon lights and neon dreams, bloody face, they feel no pain, when there's so much more to gain. Hunting season, if you will, tell me where'd you'd rather be, I can hardly see them. Trying so hard to release you out of the misery. Hold on to your wishes if you can't hold on to me. Forgive me for letting you down. Forgive me for letting you down again. I guess I'm not strong enough right now. 続く。へえ。